la tierra ha hablado, los seres humanos no la hemos escuchado, porque estamos ocupados en ser mercenarios del dinero, del poder, del parecer, antes que ser del dinero, del poder, del parecer, antes que ser los más débiles, entre los débiles, sufren, padecen. Hay que ver cómo golpea la vida a los que nunca tienen. Hay jardines donde nunca es primavera. Hay jardines que son la Siberia eterna. Del dinero, del poder, del parecer, antes que ser. Del dinero, del poder, del parecer, antes que ser. La tierra ha hablado, los seres humanos no la hemos escuchado, porque estamos ocupados en ser mercenarios del dinero, del poder, del parecer, antes que ser. Del dinero, del poder, del parecer, antes que ser. Los más débiles, entre los débiles, sufren, padecen. Hay que ver cómo golpea la vida a los que nunca tienen. Hay jardines donde nunca es primavera. Hay jardines que son la Siberia eterna. Del dinero, del poder, del parecer, antes que ser. Del dinero, del poder, del parecer, antes que ser. Del parecer, antes que ser.